Quisiera arrancarte de mi sueño, pero no lo puedo conseguir. A pesar de que no soy tu dueño, me desespero y pienso en ti. Ojos, ¿qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo. Yo jamás te voy a olvidar. Y es que para mí nunca te fuiste, y es lo que me hace que te ame más. Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo. Esto es Simba. Vuelves a mi lado, con todo mi amor te cuidaré. Y es que yo jamás había amado como te amo y te amaré. Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saber.